cuando llego del trabajo. Me da caldo de gallina. Me da su rica pechuga. Me da caldo de gallina. Todo el tiempo está pendiente. Me da caldo de gallina. Y a mí me tiene contento. Sirve pechuga entera, también me sirve pernil. No puede faltar el muslo, todo eso me gusta a mí. No sé lo que está pasando, eso dice mi mujer. Esta vecina tan mala, se quiere quedar con él. Cuando llego del trabajo, me da caldo de gallina. Me da su rica pechuga. Cuando llego del trabajo, me da caldo de gallina, me da su rica pechuga, me da caldo de gallina, y me sigue dando. ¡Upa!